Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 15, La Independencia en Antioquia, primera parte. En la anterior audición de la revista a la historia y dentro del ciclo de Historia de Antioquia, la profesora Livia Restrepo habló acerca del tema de la minería. Vamos a conectar este tema de la minería con el de la independencia y muy en especial la participación de Antioquia en la etapa de la independencia, de la guerra emancipadora. ¿Cómo fue esa participación? ¿De qué manera fue dándose esa transición? ¿Cuál fue el aporte de los antioqueños en hombres, en talento, en ideas? ¿Y de qué manera entonces Antioquia se vinculó con la causa independentista? Con un saludo muy especial para los oyentes, les vamos a contar cómo esos capitales de la minería, del comercio, todos esos procesos que se fueron vinculando con la colonización antioqueña, esos grandes empresarios, eso fue generando todo un proceso de riquezas, de patriciado, de movimientos, de negocios por toda Antioquia. Y las familias de esos mineros y comerciantes y terratenientes fueron enviando a sus hijos, sus preciados hijos nacidos aquí en América, a estudiar, por ejemplo, a San Bartolomé, a Popayán, las universidades, inclusive del exterior. Lo más particular es que sus muchachos, digamos un puñado de ellos, caben en los dedos de las manos. Cuando van regresando precisamente y bien influenciados por todas esas filosofías de la Ilustración, sus estudios de derecho, nuevas teorías políticas, inclusive con conocimientos ya de nuevas teorías económicas, esos jóvenes que habían sido enviados a estudiar gracias a esos capitales de la minería, vendrían ya convertidos, por ejemplo, en su mayoría en abogados o médicos. De tal manera que hay ahí una particularidad muy, muy curiosa. Esa ilustración daría toda una serie de elementos teóricos y conceptuales que trabajarían después a favor de la independencia. Uno muy importante, José Manuel Restrepo, José Félix de Restrepo, entre otros, que entonces llegarían hacia finales del siglo XIX, cargados ya de toda una serie de nociones y de conocimientos que les permitirían la participación en un movimiento de independencia. Cuando nosotros nos asomamos a la independencia de Antioquia, hay una particularidad y son los antecedentes. Vamos a mencionar algunos. Dentro de esos antecedentes de la independencia, cuando va surgiendo todo un proceso de descontento, de inquietudes, hay uno que es fundamental y tiene que ver con las revoluciones comuneras. La más significativa aquí en Antioquia fue la Revolución Comunera de Guarne. Me voy a explicar. Frente a las guerras sostenidas con otros monarcas europeos, el recurso de la corona española era incrementar aquí los impuestos. Y en las regiones del oriente antioqueño, Guarne, Río Negro, pienso por ejemplo en el sitio de La Mosca, donde había cierta actividad minera, entonces reciben la noticia, igual que como sucedió con la Revolución Comunera de Santander, recibieron la noticia de un incremento de los impuestos. Varios de estos personajes que lideraban o eran precisamente los dueños de esas plantaciones de tabaco, que eran los dueños y propietarios de esas concesiones de minas, vieron que no iban a quedar con nada. Hay una frase muy hermosa cuando nos muestra precisamente a estos personajes criollos, algunos de ellos participaban como funcionarios del gobierno y plantean, sí, esto no se puede seguir, esto no nos queda nada, vamos a dejar las cosas como están, inclusive la cuestión que tenía que ver con los impuestos del aguardiente. Se expresan de una manera muy radical y a partir de ahí empieza todo un movimiento comunero, de descontento, de rechazo. ¿Qué es lo particular? Cuando nosotros escuchamos en esto o vemos en estos documentos la palabra común, se refieren al pueblo llano, al pueblo. Hoy le diríamos clase media, clase baja. Pero ellos derivan su sustento de una cantidad de actividades que están siendo precisamente gravadas por esos impuestos que la corona pretende cobrar. Cuando estamos hablando de comuneros, los diferenciamos de los criollos. Los criollos formaban parte de esa élite, de ese patriciado. A mí a veces me preguntan, bueno, propiamente el movimiento de la independencia fue un movimiento popular, y hay que decir, no. Aunque hay participación paulatina de estas capas del común, fue propiamente en el seno de la capa social denominada como criollos, patricios, hijos de la élite, por donde empieza el proceso de la independencia. Este movimiento comunero mostró una cosa que nunca antes se había visto. Era posible rebelarse frente a las órdenes, leyes y mandatos del rey. Eso sentó un precedente que fue muy importante. Eso está también estrechamente relacionado con otra serie de actividades. Nos vamos a devolver entonces un poquito en ese sentido, porque en Europa, mientras tanto, están sucediendo unas cosas muy importantes que tuvieron que ver con la Ilustración y con el derrocamiento, precisamente, de los antiguos regímenes monárquicos. En el siglo XVIII, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, bajo ese proceso del movimiento ilustrado, entonces empieza todo ese proceso de transformación que daría lugar a la Revolución Francesa. ¿Sí? Bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, dicen otros autores, y propiedad, entonces viene el agotamiento de un sistema monárquico absolutista. Hay otros precedentes muy importantes, como fue precisamente la independencia de los estados, de las colonias inglesas del norte, que irían sentando toda una serie de movimientos y precedentes para desembocar luego aquí en lo que sería todos esos procesos de independencia de las colonias españolas en América. Usted habló acerca de la crisis de la monarquía española. En 1810, cuando ocurrió el grito de independencia, no estaba claro realmente que la protesta encabezada por las élites criollas fuera directamente contra el rey Fernando VII, quien en aquel entonces estaba, si no me equivoco, preso en Bayona, sino mejor contra la dominación de España por las tropas napoleónicas. Sí. Es una filigrana de acontecimientos que se van sucediendo. En 1880 hay un momento crucial para esa monarquía española. Quiero recordar, en ese momento el rey Carlos IV, un gran amante de la historia natural, de los gabinetes, de estudio, de los museos, de los herbarios, era un monarca que no gobernaba, era más bien inepto para ese sentido y se fue haciendo muy impopular. De hecho, su ministro más importante, Manuel Godoy, era muy odiado por el pueblo. El hijo de Carlos IV, ¿sí?, aspiraba al trono. Fernando VII de la dinastía Borbón aspiraba al trono. Y entonces hay todo un movimiento como descontento acerca de este monarca. Y en ese momento en que están que Carlos IV abdique, que lo suceda su hijo Fernando VII, aparece un personaje en escena importantísimo, Napoleón Bonaparte, que está con su proyecto de una expansión imperial por Europa, De hecho, aprovechó el conflicto interno que se estaba dando en España, y es muy particular, él llega y pide permiso para pasar por España, para ir a Portugal. La intención de él manifiesta era invadir Portugal, y el rey Carlos IV, pues en medio de su ineptitud, bien pueda pase, y resulta que lo que hizo Napoleón Bonaparte fue aprovecharse de ese conflicto y se hizo al trono, se hizo a la corona. Cogió a Carlos IV, puso preso a Fernando VII también, y le entregó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Los españoles lo odiaban cantidades, le tenían el mote de Pepe Botella, porque en ese odio, y también hay que explicarlo, ellos a través de las coplas y las trovas, la ridiculización, estaban mostrando precisamente cómo dos fuerzas se estaban rebelando contra esa coyuntura que Bonaparte había logrado establecer ahí, y se rebelaron por una parte. Desde el nacionalismo español se estaban rebelando contra el jacobinismo francés. Y frente a ese laicismo ilustrado francés, ¿sí?, que eso tiene unas características que siempre fueron considerados como unos, digamos, detractores de la iglesia, y de hecho lo eran, pues, pero eso en España era inaudito. Entonces el catolicismo español armó una especie como de muralla y fuerza de resistencia contra lo que Napoleón Bonaparte había hecho asumiendo esa corona. Sí, eso fue una impostura impresionante, y a partir de ahí se empiezan a suceder una serie de levantamientos populares en España y también en las colonias americanas. Todo eso se fue extendiendo. Esos levantamientos fueron logrando unas juntas de gobierno a todo lo largo y ancho de España y de las colonias españolas. En América, por ejemplo, se fueron dando las juntas de gobierno presididas por los virreyes. Podemos mencionar, Cartagena fue la primera en organizar esa junta de gobierno en mayo de 1810. Sabemos, en Santa Fe de Bogotá, el 20 de julio de 1810, y en Antioquia, el 9 de agosto de 1810. Esos alzamientos. Esos alzamientos estaban a favor del rey. Del Por rey, lo menos, exactamente. Sí, aparentemente. En España fueron los famosos, el alzamiento del 2 de mayo de 1808. Sí. Y luego vinieron los fusilamientos del 3 de mayo, y lo registra Goya en ese extraordinario cuadro que lleva ese título. Eso fueron unos sucesos impresionantes que quedaron registrados históricamente, no solamente a partir de los documentos, sino de todos esos carboncillos, de todos esos lienzos, todas esas cosas tan impresionantes, esas masacres. El arte nos cuenta muchísimo sobre los acontecimientos de orden político e ideológico que se van generando. Luego en la literatura están los episodios nacionales de Pérez Galdós, y más recientemente el libro periodístico, histórico, literario de Pérez Reverte, con ese título, los fusilamientos del 3 de mayo. Es que precisamente uno piensa que la historia del arte, mejor dicho, que el arte se dedica a lo bonito, a lo bello. Eso no es así. El arte traduce, ilustra, muestra aquellos fenómenos, hace visibles una serie de aspectos crueles, sangrientos en la historia de los pueblos. De esa manera queda consignado todo lo que fue sucediendo a partir de la crisis de la monarquía española. Nosotros lo que podemos ver es que en esa junta de gobierno, y vámonos entonces con nuestro propósito, nuestro objeto, que es la historia de la independencia en Antioquia, se constituye una junta de gobierno. Era gobernador en ese momento don Francisco de Ayala. Me permito en este caso citar fechas, y le agradezco mucho a usted, doctor, que también tiene fresquitas una serie de datos de este tipo, porque son una cantidad de elementos en toda esa época tan conflictiva. Siendo gobernador, don Francisco de Ayala entonces aceptó la instalación de un congreso provisional de delegados. Y en ese momento ese congreso estaba conformado precisamente por los cabildos de toda la provincia de Antioquia, eran los cabildos de Santa Fe de Antioquia, de Río Negro, Medellín y Marinilla. Ese congreso entonces se tendría lugar entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre de 1810. Se tomaron algunas decisiones, es decir, había que, por ejemplo, crear una junta superior. Me permito mencionar también los participantes de ese congreso. Por Santa Fe de Antioquia eran don Manuel Martínez y don José María Ortiz. Vamos a ir mirando entonces una serie de personajes de esa élite criolla antioqueña. Por Medellín, un presbítero, Lucio de Villa, don Juan Elías López. Por Río Negro, José Miguel de la Calle, importantísimo, ¿sí?, también sacerdote, y don José María Montoya. Quiero llamar la atención sobre ese punto. Eran familias ricas e influyentes, descendientes de antiguos funcionarios coloniales. Estos que habían sido educados en las universidades, que tendrían después todo un papel muy importante en todo ese proceso de la independencia. Quisiera señalar un aspecto. En las zonas urbanas de estas ciudades y villas, ¿sí?, hay toda una especie como de disposición favorable hacia el movimiento de la emancipación. Cosa muy curiosa en el resto del territorio antioqueño, en las zonas rurales, donde se dio una adhesión al monarca, a las ideas realistas. Para poder entender el proceso de la independencia en Antioquia, vamos a ver cómo hay una división dentro de esas perspectivas. Hay toda una división que es muy interesante. En los lugares urbanos hay, en general, está los criollos americanos a favor de la independencia. Y en los centros, o mejor dicho, en las zonas rurales, hay un rechazo a esos movimientos de independencia. Eso creó unos conflictos impresionantes, inclusive entre las familias, ¿sí? Los criollos, mejor dicho, los blancos españoles de ese momento, por supuesto, estaban a favor del monarca. Pero dentro de esa división que se arma entre los criollos, ahí se notan, por ejemplo, una serie de carencias. Los criollos antioqueños no habían desarrollado a profundidad, digamos, por ejemplo, ideologías independentistas. Y cuando se va presentando este movimiento, las familias antioqueñas se dividieron. Unas a favor de la independencia. Pienso, por ejemplo, en Mercedes Abrego, una de las mujeres más ilustres de Antioquia. Con muchos hijos, ella siempre estaba en disposición de la independencia, entregaba a sus hijos por Antioquia. Y sucede un fenómeno muy contrario. Las antioqueñas siempre estamos bregando a que los hijos no tengan esa vinculación de lucha por la patria. En general, estoy haciendo una generalización. Estas mujeres tuvieron unas actitudes muy favorables para la independencia. Y otras familias tenían como una especie de adhesión, más o menos, sí, digamos, muy consciente. Otras veces fueron adhesiones muy simuladas a Fernando VII, y de hecho esa era la consigna: viva el rey y muera el mal gobierno. Si bien es cierto que en esas juntas, como la de Antioquia, no había consenso, por así decirlo en términos contemporáneos, acerca del rechazo al rey, y había una tendencia más a aceptar al rey, a Fernando VII, lo cierto es que sí había un común denominador, y era una idea federalista. En la Junta de Antioquia, por ejemplo, se aprobó pues una solidaridad con el rey, no importaba en ese momento, no era el objetivo primordial, pero sí enfatizar en la necesidad de un régimen federal. Precisamente en esas juntas de gobierno lo que se le dio a los criollos fue la oportunidad de un dominio en ese nuevo orden político. Casi que podríamos decir que eso no... como que no estaban preparados para ello, sí. Como al fin y al cabo en esas juntas de gobierno, los que estaban ahí como representantes y delegados eran esos criollos, porque no se admitían representaciones populares, hay una particularidad que se empieza a ver, y es esa filosofía política que se fue manifestando en esas juntas de gobierno, y como usted lo menciona, dentro de esos aspectos está precisamente el favorecimiento a un federalismo, rechazando un centralismo. Eso tendría unas consecuencias interesantísimas que hasta hoy por hoy se ven. Otro de los elementos que es importante ver entre estos criollos era conservar ese dominio que habían estado logrando. Recordemos que durante, digamos, la segunda mitad del siglo XVIII, hay una queja constante de parte de los criollos, y era que no se les permitiría a ellos, no se les permitía la participación en los cabildos, como funcionarios de gobierno. Es decir, muchos de estos abogados llegaban y languidecían en puestos menores. Pero en Antioquia se da la particularidad que muchos de estos personajes sí logran tener algunos puestos, y eso es lo que ellos empiezan a tratar de conservar. Hay un elemento que fue importante en la Junta de Gobierno, liderada por estos criollos antioqueños, y era defender precisamente la libertad de comercio e industria. Hay una cuestión, entendamos aquí industria no como industria moderna, tecnificada, de fábrica, sino que se está refiriendo a la industria artesanal. Los artesanos de Medellín tuvieron un papel importantísimo en toda una serie de movimientos políticos ya en el siglo XIX, porque serían, digamos, como rechazados, ¿sí? Como puestos al margen, pero igual tenían una gran fuerza. Otra de las ideas que tenían estos criollos en la Junta de Gobierno era precisamente impulsar la distribución de baldíos, o en ese caso lo que habían sido las tierras realengas, a particulares. Por eso hay un segundo movimiento de la colonización antioqueña dentro de esos procesos de la independencia, se da como un fomento, un impulso a la colonización antioqueña. Entonces mire usted cómo ellos, los antioqueños, desde ese momento empiezan precisamente a fomentar, a favorecer, a impulsar esa idea del federalismo antioqueño, provocado tal vez por el mismo aislamiento geográfico y por una serie de pragmatismos, ¿sí?, de los antioqueños en general. Es muy importante esta aclaración que usted está haciendo, profesora, porque en el común de la gente existe la creencia de que el 20 de julio de 1810 se declaró la independencia, y de inmediato la nación comenzó a ser soberana, cuando en realidad empezó un lento proceso, proceso que incluyó la parte jurídica y, por supuesto, ya la guerra de independencia propiamente dicha. La parte jurídica, por ejemplo, que usted menciona, eso fue un problema. La fundación de un nuevo Estado. Imagínese usted, ellos inclusive dentro de sus discusiones, pienso en José Manuel Restrepo, el mismo José Manuel Restrepo, él decía, no nos podemos quedar sin leyes, no podemos rechazar todo el derecho indiano criollo, quedarnos sin leyes de un momento a otro, porque entonces sobrevendría la anarquía. Y él, junto con un personaje muy significativo por los antioqueños, don Juan del Corral, empiezan a establecer toda una serie de medidas, adoptando ciertas leyes modernas, pero a la vez permitiendo algunas del antiguo régimen, precisamente para no entrar en un caos jurídico que sería terrible. También hay que entender otra cosa. Hay toda una discusión, inclusive de las academias de historia. El 20 de julio se celebra como Día de la Independencia. Sí. Es que las nuevas investigaciones que se han venido realizando van poniendo en entredicho la historiografía tradicional del siglo XIX, va mostrando cómo el 20 de julio de 1810 en realidad lo que se da es la constitución de una junta de gobierno, pero con adhesión toda la adhesión al rey y ojalá Fernando VII. Ya la verdadera independencia vendría en otra serie de procesos muy conflictivos, cuando los criollos de ideologías republicanas, ya no realistas, los que están proponiendo nuevos sistemas, ya dirían, no, ¿sabe qué? No más al monarca, no más. Ahí vendrían los enfrentamientos de la Reconquista Española, pero en una primera instancia, el 20 de julio de 1810, por supuesto, con toda la significación e importancia que tiene, no fue propiamente un movimiento que generara toda una serie de adhesiones sincrónicas, homogéneas, por todo el territorio de la Nueva Granada. Este debate se pone a la orden del día ahora cuando comienza a agitarse la recordación del bicentenario de la independencia, y en el alto gobierno están organizándose ya comités y grupos de trabajo que irradian a todo el país para celebrar los 200 años de independencia. En contravía. En contravía de la tesis según la cual el 20 de julio solo empezó ese proceso. Empezó un proceso. Un proceso que fue muy combativo. Pensemos en la figura, por ejemplo, de don Antonio Villavicencio, que entre otras cosas no era español, sino ecuatoriano, nombrado como visitador precisamente de aquellos visitadores que van llegando por todo nuestro territorio. Y los criollos de Santa Fe de Bogotá, lo que estaban viendo ahí era una oportunidad para hacerle llegar al monarca precisamente toda una serie de memoriales reclamando la poca participación de los criollos en los altos cargos. Y cuando se arma aquello que yo llamo la guachafita del 20 de julio, eso está en un contexto de que no se sabía para dónde era que se iba todo ese movimiento. Efectivamente. El mismo virrey Amario Borbón fue uno de los firmantes del acta de independencia del 20 de julio. Y es que más que firmante del acta es precisamente firmante de lo que se había constituido ahí como junta de gobierno, ¿sí? Lo que yo le mencionaba. Varias de estas juntas de gobierno que se fueron organizando en todos estos virreinatos eran presididas por los virreyes. Ya después lo desconocieron, por supuesto. Sí, y hasta los se tomaron una serie de retaliaciones. Vale la pena señalar aquí un aspecto que me parece importante, ¿sí? Y fue la actitud de una parte del clero antioqueño, unos a favor de la independencia, otros a favor del rey. Inclusive una serie de personajes de la iglesia que colaboraron con la Reconquista. En los últimos años se han venido haciendo una serie de investigaciones que muestran la participación de los grupos populares. Hace unos años, unos 10, 8 años, que no se conocía muy bien acerca de la participación del pueblo, del común, todos estos movimientos tan confusos, tan conflictivos. Pero parece ser que algunos dueños de esclavos aportaron tanto a los bandos realistas como patriotas sus esclavos con la promesa de concederles la libertad. Si no me equivoco, es Víctor Manuel Uribe Urán, en un artículo muy interesante que tiene sobre la participación de los abogados neogranadinos en los procesos de independencia, él habla también de cómo algunos grupos indígenas participaron en todo este conflicto, pero a favor del rey. Igualmente, este señor nos va mostrando, Víctor Manuel Uribe, nos va mostrando cómo en todos estos movimientos, carambas, la mayoría eran abogados. Es muy disidente que una preparación, precisamente en el sentido del derecho, haya puesto a los abogados liderando todo este movimiento de independencia, aunque por supuesto hay uno que otro que está a favor del rey. Entonces se va generando todo este proceso de tal manera que para septiembre de 1810, lueguito de ese Congreso Provisional de Delegados, ¿sí? En esa primera junta de gobierno, el secretario fue precisamente don José Manuel Restrepo, porque se tenía pensado el 22 de diciembre de 1810 en Santa Fe de Bogotá, organizar ese primer congreso para integrar las Cortes del Reino. Lo más curioso es que los delegados por Antioquia no alcanzaron a llegar a tiempo. En esos procesos de viaje no lograron llegar los delegados de Antioquia, pero se da un proceso el 27 de noviembre de 1811 donde se acuerda un acta de federación que constituiría precisamente las Provincias Unidas de Nueva Granada. Cuando a mí me hablan cuál fue el primer nombre, además de ser el Virreinato de la Nueva Granada, ya como independientes, ¿cuál fue ese nombre? Provincias Unidas de Nueva Granada. De ahí en adelante se seguirían toda una serie de acciones, de acontecimientos y sucesos que serían fundamentales desde esas Provincias Unidas de la Nueva Granada, lo que sería ya propiamente la primera Asamblea Constituyente de Antioquia en enero de 1812. ¿Pero a esas Provincias Unidas adhirió Antioquia? Sí, por supuesto. Antioquia mandó sus delegados, llegaron tarde, pero igual en el acta de federación se constituyeron y luego ya para el año siguiente entrarían en escena una serie de personajes importantísimos, hablando ya de la constitución del Estado soberano, libre e independiente de Antioquia. El escudo es hermosísimo. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 15, La Independencia en Antioquia, primera parte. ¿Qué contiene el escudo? Bueno, el título Estado Libre y... República Libre e Independiente de Antioquia. Ahí sí, los propósitos eran ya muy claros. Es a partir de 1811, entonces, cuando ya empiezan, ya no son tibios, ya no son moderados. Estos criollos ya empiezan a tomar fuercita y ahí se empiezan a tomar una serie de decisiones. Y en ese supremo poder legislativo de Antioquia, en 1811, entonces se diseña el escudo de la República, del Estado Libre e Independiente de Antioquia, que vale la pena describírselos un poco. Es de forma circular. En ese círculo hay una especie de bordura, así se denomina en heráldica, bordura u orla, donde está consignada precisamente la divisa que acabamos de decir, República del Estado Libre e Independiente de Antioquia. En el círculo interior hay una serie de divisiones, se denominan acuartelados en horizontal, desde un poquito, digamos, desde la mitad hacia arriba, está cortado a palo verticalmente y luego tiene cuatro divisiones o cuarteles. Ese cuartel superior tiene las siguientes figuras, en heráldica se denominan figuras o tenantes, y quiero que me pongan cuidado, se lo imaginen, porque es supremamente hermoso. En la parte superior diestra del escudo, a nuestra izquierda, por supuesto, dice, en la parte superior diestra hay un árbol con un cuervo. Eso es parte del escudo de Santa Fe de Antioquia. En heráldica se acostumbran todas esas figuras, son muy hermosas. En la parte superior, siniestra del escudo, a nuestra derecha, hay un castillo, ¿sí? Está el castillito y es parte, es la torre, parte del escudo de Medellín. En la parte inferior de los cuarteles, a la diestra, hay un león muy hermoso, se le llama león saliente, erguido en dos patas. mirando hacia atrás, León Regardat, y es parte del escudo de Río Negro. Y luego en la parte inferior, siniestra del escudo, cuando lo vemos a nuestra derecha, hay dos manos que se cruzan. Ese es parte del escudo de Marinilla. Es decir, los cuatro cabildos. Los cuatro cabildos de Antioquia están siendo representados ahí. En ese corte, en la parte de abajo, se ve un haz de trigo hermosísimo con los siguientes iniciales, ¿sí? Iniciales en mayúscula. R, Z, C, B, Y y C. Remedios, Zaragoza, Cáceres, San Bartolomé, Yolombó y Cancán. Este escudo, entonces, es muy significativo porque forma parte de ese proceso, ya así con toda la fuerza que tomaría todo ese proceso de la independencia en Antioquia. Igualmente, todos estos personajes se idearon el escudo de armas según la legislatura de 1812. Quiero detenerme un poquito. Nosotros los antioqueños a veces vemos estos emblemas, no sabemos lo que significa. Y nuestro propósito es precisamente hacer todo un proceso de extensión, de difusión de esos símbolos tan nuestros, tan hermosos. El escudo de armas de Antioquia ya no es de forma circular, sino que tiene precisamente la forma de un escudo propiamente dicho, con una orla blanca. Y es un escudo bellísimo que nos muestra cómo Antioquia siempre ha sido simbolizada y representada por una mujer. En este caso, es una matrona en el centro, una matrona indiana, colocándose el gorro frigio de la libertad. En el escudo, además, hay otros elementos. Un río caudaloso que pasa a los pies de la matrona, que está recostada entre una palmera y un plátano. Y atrás, ¿sí?, ella se reclina al pie de un cerro de oro. Entonces, mire esa importancia de la Antioquia minera, de la Antioquia aurífera y de los ríos caudalosos. Esos escudos, el de la República, del Estado Libre Independiente y el escudo de armas, tienen precisamente su origen en todos estos movimientos tan importantes. De hecho, cuando ya se elige, a ver, como capital provisional se eligió a Río Negro en enero de 1812, se da entonces esa primera asamblea constituyente de Antioquia, y ahí ya se redacta de manera libre e independiente la constitución del Estado, que tiene elementos de ese liberalismo que ya habían ingresado, aunque tiene una profunda inspiración religiosa. Se plantean cosas muy hermosas dentro de esa constitución del Estado. Vuelvo y lo señalo porque a mí me parece importantísimo, porque hoy por hoy mantenemos unos estados de crisis muy impresionantes. Ya en esa primera constitución del Estado, el bien común estaba por encima del bien particular, ¿sí? Ahí es donde se niega, por ejemplo, el origen divino de los reyes y se introduce el elemento democrático por excelencia, y fue la separación de los tres poderes. Para poder terminar con el régimen monárquico, entonces nos vamos con los tres poderes claramente separados: el ejecutivo, ¿sí?, el legislativo y el judicial. Importantísimo en ese momento. Tiene una particularidad la adopción de ese sistema, y es que el derecho electoral quedó reservado para los varones. Las mujeres lo adquiriríamos a mediados del siglo XX, ¿sí? Tendrían que ser, por supuesto, varones libres, cabezas de familia y con un elementico segregacionista, con renta y ocupación. Quedaban por fuera una cantidad de personajes, una cantidad de antioqueños, por ejemplo, que no vivirían sino, por ejemplo, de su trabajo, que de pronto no eran casados, quedaban por fuera. Es como ese proceso hacia una democracia que continúa seleccionando, excluyendo, y a partir de ahí ya se empieza a constituir ese movimiento de independencia plena. Es que cuando en España se dieron cuenta de todo lo que estaba ocurriendo aquí a nivel de las colonias, incluida Antioquia, fue cuando se pellizcaron. Y ese movimiento de independencia plena o independencia absoluta fue en Antioquia el que tuvo como momento culminante ya el acto de independencia del 11 de agosto de 1813. Sí. ¿Qué es lo particular? Ahí hay una reacción bellísima, ¿sí? Eso fue el 11 de agosto, ¿cierto? Dice así, en la redacción de esto, esto es de pluma precisamente de esa acta de independencia de Juan del Corral. Voy a citar una frasecita fundamental y contundente. Comillas. El Estado de Antioquia desconoce por su rey a Fernando VII y a toda otra autoridad que no dimane directamente del pueblo o sus representantes. Entiéndase, criollos. Sí, de todas maneras. Sigo. Rompiendo enteramente la unión política de dependencia con la metrópoli y quedando separado para siempre de la corona y gobierno de España. Cierra comillas. Ahí es cuando se dan precisamente como unos planteamientos categóricos que serían durísimos para lo que se vendría luego. Juan del Corral, como presidente del Estado Soberano de la República Libre e Independiente de Antioquia, redacta este documento, pero se vendrían épocas muy duras. Y con una advertencia muy perentoria y muy severa para quienes no suscribieran este acto de independencia. Podían ser desterrados. Confiscados sus bienes, sí. Perseguidos más, supongamos en familias realistas. Y negados a muerte, perdón, y condenados a muerte los que, desaprobándolo, trastornasen el orden social. De hecho, vemos que se surgen todos los conflictos que van de la mano de estos procesos de independencia. Actos que hoy calificaríamos como terroristas, pero tratando de consolidar precisamente, de no dar marcha atrás en el proceso de independencia. Entonces, a cargo de todos estos patriotas está precisamente un proceso bastante duro, bastante difícil, que tenía que ver con la confiscación de los bienes de los españoles que no estuvieran contentos ni mucho menos conformes con todas estas decisiones que se fueron tomando. Y además de eso se van tomando unas decisiones durísimas, condenando a muerte a muchos de los realistas, tanto españoles como familias criollas adictas todavía al rey. Esta acta la firmaron pues Juan del Corral, presidente dictador, José María Ortiz, aparece Ortiz con H, secretario de Guerra y Hacienda, y José Manuel Restrepo, el secretario. Secretario de Gracia y Justicia. Hermosísimo ese título de Gracia y Justicia, que eso nos muestra cómo hay todavía una continuidad de ciertos formalismos, sobre todo jurídicos, presentes durante la colonia. Sí es cierto, en 1813, cuando España, la monarquía, ve cómo se están sacudiendo aquí todas las colonias, se están manifestando precisamente toda una formación de juntas, de asambleas y congresos independentistas, entonces se inicia el proceso de la reconquista. Vamos a encontrar que en 1813 fue Juan Sámano quien inició la reconquista de Antioquia, pero hay una particularidad: Antioquia tenía colonos, arrieros, mineros, comerciantes, campesinos, pero no tenía tropas, no tenía ejército. Por eso es que ahí se nos aparece entonces Juan del Corral con ese título, presidente dictador. Y ahí hay una paradoja y una contradicción, pero extraordinaria. Es porque frente al proceso de la reconquista, entonces resuelven suspender la vigencia de la Constitución, ¿sí? Y se nombra a Juan del Corral como presidente dictador para poder llegar y tomar decisiones de uno y preparar a Antioquia para la guerra, ¿sí? En ese caso, lo que se está haciendo ahí es nombrar un dictador para defender a esa república naciente. Eso suena muy paradójico, pero así es. Cuando llegan precisamente estos realistas, cuando empiezan a sucederse toda esta serie de elementos, imagínense que en 1814 entonces Francisco José de Caldas, que estaba en Antioquia como patriota antioqueño, ¿sí?, tiene a su cargo la formación de ingenieros militares y proceder a establecer una fundición para poder entonces fundir armas. Se establecen una serie de medidas de ejército. Mire, por ahí creo que es en la historia de Antioquia donde aparece el diseño de los uniformes. Claro que hay una particularidad. Juan del Corral, a causa de una gripa mal cuidada, cogió una neumonía y falleció de tal manera que fue reemplazado por... En esa presidencia del Estado Soberano de Antioquia por José Miguel de la Calle. Este tema nos da para otro ratico, doctor, porque es bonito, porque es interesante, porque está lleno de cosas. ¿A usted qué le parece? Me parece excelente, interesantísimo. Bueno, a partir de ese comienzo de la reconquista española en Antioquia, fue una secuencia de derrotas para los antioqueños. Podríamos decir que fue una cadena de derrota en derrota hasta la victoria final. Más porque de que todas derrotas. Maneras sí hubo una batalla decisiva que fue la que marcó ya la independencia de Antioquia. Lo que pasa es que los antioqueños en su espíritu pragmático nos sorprenden. Y es que cuando entra, por ejemplo, Sámano, Francisco Barleta entra a Medellín, se encontró aquí a los comerciantes, a los negociantes trabajando, ¿eh? Que es que nosotros venimos a aplacar estos movimientos. ¿Cuáles movimientos de independencia? Nosotros estamos aquí ocupados en los negocios. El pragmatismo paisa. El pragmatismo paisa. Entonces, más que batallas, era como cierta timidez en la participación de enfrentamientos directos. Y eso lo podemos mencionar y resolver en un próximo programa. Fueron llegando fácilmente a Medellín. Sí, pero encontraban a Medellín, a Río Negro, muy tranquilos. Hubo una última batalla que fue sí, la decisiva, después de esa cadena de derrotas, de ocupaciones, sin mayor resistencia por parte de los medellinenses y los antioqueños, y fue la batalla de Chorros Blancos. Sí, señor, esa batalla que algunos dan en llamar dizque la escaramuza de Chorros Blancos, porque en realidad no eran muy grandes los ejércitos que se estaban allí enfrentando, liderada precisamente por José María Córdoba, y puso fin a la presencia española en Antioquia. Toda esa serie de... A ver, yo pienso que más que enfrentamientos en el orden de lo militar, los antioqueños tuvieron una característica y fue como que no participar ya mucho, como que tal vez sí, tal vez no. Por ahí hay una queja de don José Manuel Restrepo cuando le dirige una carta a Simón Bolívar y le dice: los antioqueños son malos patriotas. Y eso que nos ofende tanto lo vamos a tener que explicar poco a poco, porque nosotros encontramos a Atanasio Girardot, a Salvador Córdoba, el hermano, a José María Córdoba, enrolado en el ejército precisamente que estaba tratando de organizar Juan del Corral desde los 15 años, y que francamente era un joven supremamente metido en esas cuestiones de guerra. Había estado precisamente en esa academia de ingeniería militar que había fundado Francisco José de Caldas aquí en Medellín. Y hubo otros personajes como doña Simona Duque, sí, todos sus hijos se los entregó a la causa emancipadora. Además, obviamente, como usted ha mencionado, José Félix de Restrepo, a José Manuel Restrepo. Más adelante estuvo Osea también. Sí. Don Francisco Antonio Osea. Francisco Antonio Osea, importantísimo, porque este era otro de los personajes que vendría a tomar una gran significación, no solamente en Antioquia, sino en todo lo que era esas provincias unidas de la Nueva Granada. Una serie de personajes. Y Liborio Mejía. Liborio Mejía, importantísimo. Otro de esos grandes soldados patriotas en todas estas gestas de la independencia. Veríamos entonces surgir ahí una serie de figuras individuales muy importantes al lado de, inclusive, de curas, ¿cierto? Como José Miguel de la Calle, que había reemplazado a Juan del Corral. Casi se podría decir que entre 1810 y 1816 ese gobierno antioqueño fue muy ordenado, muy eficiente. Frente a la pregunta, ¿por qué no participaban en más batallas? Porque habían planteado una gran estabilidad constitucional y mucho pragmatismo. Si hay algo que caracteriza a todos estos líderes de ese momento es lo pragmático, lo organizado, lo ordenado. Eso sería fundamental para el desarrollo de Antioquia durante el siglo XIX. Otra pregunta, profesora, que le sugiero para la próxima audición, donde seguiremos tratando acerca de Antioquia y la independencia: ¿por qué Bolívar no vino a Antioquia? Los antioqueños no querían a Bolívar. Los antioqueños, mire, una vez lograda la independencia, eso lleva a cierto caos y cierto desorden. Aquí tuvo su presencia el famoso batallón Callao de los venezolanos. Los antioqueños no querían a Bolívar, no querían a los venezolanos. De hecho, se dan fracciones entre bolivarianos y santanderistas, entre civilistas y conservadores como adeptos a la iglesia. Y empiezan a haber una serie de divisiones, pero a Simón Bolívar no lo querían en Antioquia. Córdoba mismo se sublevó contra Bolívar. Pues se dice que un grupo de los participantes en la conspiración septentrina eran precisamente una serie de comerciantes antioqueños que se habían alojado por allá en la casa de una señora, doña Petronila, y se dice que Córdoba estaba dentro de los conspiretas. Muy bien, ese es un tema bien interesante para el próximo capítulo, para audición siguiente. Vamos a hablar de estos patriotas y sobre todo de José María Córdoba. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 15, La Independencia en Antioquia, primera parte. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.